Ciao. Merece un chance. Bienvenidos. Somos los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria. Porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan los anormales. Bienvenidos, buenas tardes. Me escuchaban cantar, pero bueno, me agarra miedo escénico y entonces dejo de cantar. Bienvenidos a Los Anormales. Hoy, ¿qué fecha estamos? Más o menos 4. ¿Hoy es 3? ¿Hoy es 2? Creo que es 3. Es 3, 3. 3 dice el calendario. 3, ¿no? Ale, te escuchamos muy lejos. ¿Sí? ¿Me escuchan lejos? ¿Ahí? Sí, venite más cerca. Venite más cerca. ¿Me escuchan lejos en serio? ¿En serio? Que yo no te escucho. Te acercaste un cachito más ahí. O sea, ahí está. ¿Se escucha bien ¿por ahora? ¿Por qué lo escuchamos lejos a Ale? No sé, yo estoy esperando que me presenten. Ok. Ajá, obvio. Si yo fuese la persona que está conduciendo este programa, yo presento. Si vos sabés que en Los Anormales nadie conduce. Uno habla, los sí. otros nada molestan, y después el otro habla, el otro claro. molesta. No, Hernán, es una broma. Acaba de perder lo poco que le quedaba de audición porque le han subido al máximo el audio del auricular y bueno, y puso cara de que se me reventó el tímpano. Lo aturdieron con de todo. Bueno, bien. Bienvenidos, buenas tardes. Somos los Anormales en la FM Tincunaco, como todos los sábados de 14 a 16 horas. En controles y puesta en el aire, hoy tenemos la grata compañía de alguien que está haciendo una prueba para ver si puede quedar en la radio. Que sí. Alguien me dijo recién que no, él tiene historia, no necesita ninguna prueba. Ah, pero yo bien, sé que sí. Ahí chapié. Ahí está Ale Leguizamón en los controles y puesta en el aire. Con lo cual ahora ya no necesitamos decirle que se presente porque es él el que está ahí dirigiendo la nave de los Anormales el día de hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Y hoy voy a estar acá piloteando. No voy a pilotear como Dani Zambrana, pero voy a hacer lo imposible por no estrellarme con ninguna estrella, con ninguna piedra, algo de eso, ¿no? Bueno, también tenemos la compañía de la compañera Angie, que bueno, después de un tiempo vuelve a Los Anormales, sí. Que está a la izquierda, ¿no? Como toda, como siempre. Como siempre. Bien. Que hoy nos tenés ya sabes lo que vas a leer o no. Voy a... Por lo menos de qué libro. Mira qué lindo libro, che. Bueno, no he estado estas 3 sábados pasados porque vino mi madre de España y... ¿Está escuchando tu madre? Y no. Bien, el consejo fue ese. Está conociendo el conurbano bonaerense. Le va a llevar un tiempo. Y le pedí un libro que tenía ahí. Casi como España es el conurbano, de grande. No, sí, en serio. Y igual no tiene como tantas... diferencias y microclimas como España. No, más vale, es toda una cosa. Es, todo es, como muy igual. Es la matanza en general. Y somos todos iguales. Y nada, yo le había pedido un par de libros que me había dejado en Madrid. Y este es uno de una edición de José María Arguedas, que fue un escritor peruano. Que bueno, era un escritor indigenista. Y como que tuvo el trabajo de recopilar todos los mitos, leyendas y cuentos peruanos, así como más del campo. Es como el Horacio Quiroga, pero de allá de Perú. Porque acá nosotros tenemos uno que también se llama... Horacio Quiroga era autor de esos, ¿no? Claro. Estos no, son como una recopilación de todo lo que ya... Y voy a leer uno de esos. Es muy lindo el libro. ¿Ese libro está en la Biblioteca Popular Pablo Freire? No, ese no lo tenemos. Si alguien lo quiere donar... Si alguien quisiera donarlo desde España... No sé, no sé. Bueno, también tenemos la compañía del compañero Hernán Nievas, a la derecha mía, con un pullover peruano, como para la ocasión. Así que preséntese, ya lo conocemos igual, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, no, nadie me lo preguntó, pero igual estoy muy contento de estar compartiendo otra tarde anormal acá en la FM Tincunaco. Y hoy tenemos, no es temático, pero casi, ¿no? Sí. Aunque sí, vamos a hablar de basura y del Momo Venegas. Bueno, podría ser temático. Estuvo rápido, estuvo sí, ahí sí, afilado. La cuestión está afilado es que... en el barrio ideal, ya mismo en este preciso momento, o dentro de un ratito, va a estar comenzando el festival Sí a la Plaza, No al Basural. A cargo de esto están los compañeros del Centro Comunitario Providencia, el amigo Omar Foresti. Y bueno, ya estaban saliendo para allá los compañeros Dani Zambrana, Gise Romero y Yami Ramírez, desde acá, desde Latinco, así que van a estar saliendo al aire para contarnos cómo va todo por allá. Sí, eso lo vamos a dejar para la segunda hora por cuestiones de horario, más que nada. Porque Sí. Sí, hay un anormal más, que es el amigo Tomás, desde allá, desde Baviera, que se está preparando un mate y hoy nos ha preparado una columna especial para compartir en el programa. ¿Dulce o amargo? ¿Dulce o amargo? No sé. Si es la hoja o no es la hoja, hay que preguntar. Le preguntamos a Tomás a ver si toma dulce o amargo. Calculo que está conectado el Facebook. Che, escúchame, ¿qué yerba llegará a Alemania, no? Rosamonte. ¿Rosamonte? Ajá. Me la juego. O Cruz de Malta. Hay que preguntarle a Tomás, desde Baviera, que está conectado el Facebook. Si vos estás escuchando y querés conectarte al Facebook, buscá los anormales. Y bueno, ahí no, nos conectamos y charlamos. Los anormales Tinculaco. Y dice, toma mate piporé. Piporé. Ajá. Sí. Y amargo está tomando. Debe ser de Paraguay esa. No, yo tengo piporé. Sí, sí, hay acá, pero es, pero más, es bien. Sí, puede ser. ¿Qué es con mezcla? Es mezcla. No, sí, piporé debe ser palo, ¿no? ¿Es de palo? No. La problema que yo tengo piporé, que la traje de Río Negro el otro día. Es. Al otro día te fuiste a Río Negro, no sabía nada. Sí. Qué cosmopolita este programa. Fui a Bariloche a llevar. Sí, es verdad, es verdad. Y también dice que llega Rosamonte por allá, pero le gusta más piporé. Bueno. Bueno. ¿Pájaro Azul no llega por casualidad? No llega. ¿Alemania? Pájaro Azul, ¿no? ¿No? Buenos Aires. La Tranquera, por ejemplo. Che, pará, ¿esto es un spot publicitario que? No, no nos paga nadie. Espero que nos escuchen la gente de esas marcas. Hacemos y nos como Homero, empezamos a decir cosas a ver si por ahí nos pagan después. Sí, no creo igual, ¿eh? Pero bueno. Llega Pájaro Azul, che, a Baviera, mirá, qué increíble. Bueno. Ah, soy un grosso, ¿eh? Bueno, 1566905002. Es el número para que te comuniques con nosotros y, bueno, empieces a compartir qué te parece. Y si yo no tengo radio, porque se me quemó la radio porque tuve un cortocircuito en mi casa. Tenés mucha mala ningún suerte, vecino pero... tiene radio, salgo a la calle y nadie tiene radio. En el caso de que se termine la radio, podés escucharnos también por internet. Bien. En el blog de la FM Tincunaco, fmtincunaco.blogspot.com. Y ahí podés escuchar con el streaming, que es un aparatito, una cosa que vos le pinchás ahí. Pinchás, dicen en España. Acá le decimos cliqueás. Ah, claro. Cliqueás ahí, haces clic y... Está la radiecita ahí. Y nos escuchás y escuchás en vivo y en directo a los anormales del día de la fecha. Como Tomás. Como Tomás, que desde España, que a Hernán le gusta decir Baviera. Pero tenía un nombre no en la región. Es Alemania. Bueno, queda ahí cerca. Franco, Hitler, es lo mismo. Es lo mismo, eran todos fascistas igual. No, mentira. Alemania, la región de Baviera, que tenía un nombre en la ciudad. Yo un día me la voy a acordar. No, es Baviera. Pero vi fotos del pueblo donde vive y a mí me encantó. ¿Te gustó? Sí. ¿Te crees ir a vivir a Baviera? No, porque seguro que hace mucho frío. No, bueno. Ahora Tomás están en nos va ya a decir. Están en la ciudad se llama, a ver si los puedo leer. Sí, es muy se difícil. Llama Kieferfelden. Claro. Kieferfelden. Sí, es un pueblo, dice. Y yo creo que está haciendo mucho calor allá. Sí. Claro, pero dura poquito. Bueno, lo bueno dura poco, Angie, es así. Kieferfelden. Sí, que significa campos de pino. Ah, muy originales no estuvieron, Bueno, yo qué sé. No. Ustedes saben que el pino es una plaga. De hecho, Bariloche está lleno de pinos, pero es una plaga. Vinieron un día, lo trajeron los españoles. ¿Lo decís por pino los solana? Españoles, para entrar un par de pinos, y como los pinos tiran todas sus cosas, empezaron a inundar todas las montañas, y ahora es una plaga, así que los tienen que ir cortando de a poco. El eucalipto es también como bastante destructivo. Sí. El eucalipto, lo que pasa es que en Bariloche hay otros que se llaman arrayanes, que son mucho más lindos que los eucaliptos, son rojos. Ajá. Y esos no son plagas, quedan poquitos. Cuando se separó la tierra, los arrayanes quedaron en Sudamérica y en Australia. Eso cuando... Lo que es estudiar botánica, ¿eh? Cuando se separó la tierra, ¿quién separó la tierra? Jesús. Ah, está bien. Sí. Y él quiso que queden así divididos, digamos, ¿no? Divididos vamos a escuchar después en el programa a pedido de Tomás. Sí. Que dice que hace 41 grados en este momento. Todo tienen los alemanes, pero yo todo. Me escucho a los anormales tomando una birrita en vez de tomar mate. Yo le hago una pregunta a Tomás y después arrancamos ya con el programa para dejar de desvariar un poco. Sí, sí, el otro día vi un documental que decía que los nazis inventaron todo. ¿Cómo todo? Todo. Es como... Todo. La pólvora. Después... No, dice que después de la Segunda Guerra, todo fue un boom de tecnología y que los yanquis se llevaron a los mejores técnicos nazis. Les dieron el indulto y los pusieron a trabajar en la NASA, en todos esos lugares donde se hace la tecnología. Sí. Otros desvaríos en cuanto a esto. Entonces lo inventaron todo. Pero ¿inventaron? Lo dijiste, claro, es como, ¿quién inventó la clase de Morse? Los la clave. La clave de Morse, yo sé su maestra, el líder. El líder inventó todo. El líder. El casi. Bueno, no, pero los científicos, digamos. Inventaron muchas cosas, dice Tomás de allá. No sé si todo. ¿Ves? Él desde allá ya sabe. Bien. Porque allá los adoctrinan. No, mentira. 15-66-90-50-02. Y como para ir arrancando este programa con esta velocidad que nos caracteriza a los anormales, vamos a escuchar un tema que no sé si Ale, a ver si ya lo tiene. Más vale. Más vale, dice. Sí, desde el disco Pericos Mil Vivos, escuchamos Runaway. ¿Conocés los Pericos? Sí. Escuchamos Runaway como para recordar fugitiva, la adolescencia. Se llama Fugitiva. Y disfrutar de este sábado hermoso, Runaway. Y seguimos con más. Los Anormales. Esta vez voy a fumar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor. Run, run, run, run away. Away. Run, run, run, run away. Away. Comunicate con los anormales al 1566 905002. Continuamos con los anormales. Sí, dilo. Nos dice Tomás de Alemania que pípore significa huellas de pies y manos. y que los nazis, tenés razón, inventaron muchas cosas. Sí, vi un documental y hablaban de tecnología extraterrestre, un montón de cosas. Y los ojos celestes querían inventar también con el señor Mengele. Y... Lo han inventado. ¿Sí? Sí, señor. Con las lentes de contacto, ¿no? Claro. Nos acaba de llegar un mensaje del compañero Ale Kesta. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué? Dice una cosa muy ingeniosa, con el ingenio que lo caracteriza, como el cierre de la entrevista de la última vez. Sí. Que fue muy ingenioso. Hablaremos de eso también, porque en próximas emisiones de Los Anormales vamos a estar hablando de la cuestión feminista, para ponerlo así, y después sacar un montón de aristas, pero eso no viene al caso. Lo que dice Ale es: si hubiera plaga de pinos solanas, el país estaría joya. Abrazo. Y ahí eso nos disparó, ¿no? Un poco la imaginación, yo pienso. Si hubiera plaga de pinos solanas... Pero si es una plaga, no es nada bueno. No, habría muchas carrió, dijo por acá alguien que no es del sexo masculino. No entremos. Yo pienso... No digas quién es, por favor. No des la información. Habría muchos trenes también, si hubiera plaga de pinos solanas, ¿no? Habría trenes en todos lados, arriba, vamos abajo. Vamos a decir Ángela M o Ángela O. No, o Laya... No, es muy obvio. Es muy obvio. Ya fue. Bueno, Ángela O era un personaje de algún libro o algo. Ya me voy a acordar. Bueno. Ángela Vicario era. Bueno, no, sí, pasaría. Estaría bueno que haya plaga de pino solana. Pero serían todos muy personalistas, entonces no se juntarían unos con otros y esas cosas. O se juntarían con Elisa Carrioz. Sí, también puede ser. Pero bueno, gracias, Ale, por el humor de siempre. Una plaga desata otra plaga, ¿no? Nah, mentira. Igual, digámoslo, porque si no parece que nos estamos burlando del señor Pino Solana. Sí, no, no. Nos estamos burlando. Alguien con trayectoria es muy respetado. Sí, sí. No así el señor Colorado colombiano, por ejemplo. A ese no lo respetamos. No así Elisa Carrió. Tampoco. También tiene trayectoria, digamos que después Colorado y colombiano tiene una por trayectoria otro lado. Buena, una trayectoria mala. No, pero Elisa Carrió hasta el 2003 era una fiel referente del progresismo argentino. Después, bueno, no sabemos bien qué le pasó. Después le robó medio le robó toda la guita al Chaco, le agarró la corpo y le dijo: "Le robó toda la guita al Chaco, Elisa, y después... te tenés que pintar los ojos, sí. Elisa, tenés que pintarte los ojitos. Tenés que aparecer en serio, en... cambio de imagen total, así cambio tenés que de todo, en la cambio playa de curso. Bronceándote." Claro. Así que bueno, no nos metamos con esas cosas, vamos al Noti Biblio. Bien. Bueno, el Noti Biblio es el pequeño noticiero de la Biblioteca Popular Paulo Freire. Y le contamos a todos aquellos y aquellas que vivan acá, cerca del barrio San Atilio, Saavedra Lama, Néstor Kirchner, Barrio Urquiza o cualquier lugar de por acá por la zona, que se pueden acercar a la biblioteca para participar en las diferentes actividades que se llevan a cabo todos los días de la semana, como por ejemplo los talleres de apoyo escolar, que por la tarde, los días lunes y jueves, está el compañero Pablo Silva, el compañero Daniel Guidi y también la incorporación de la compañera Ángela O. Olaya. Y también los jueves participo. ¿Cómo? De verdad que era un personaje, ahora lo voy a buscar en la wiki. Bueno, lunes, martes y miércoles también a partir de las 9 de la mañana el espacio de apoyo escolar con Daniel Guidi y Pablo Vivas los lunes y martes y miércoles, quien les habla, y Pablo Silva. También tenemos el taller de video y reflexión los días martes a partir de las 14:30 con las compañeras de Enraizur, Daniela y Fernanda. El taller de guitarra, que va a tener una edición vespertina a partir de la semana próxima, que está, como todas las semanas, a las 10 de la mañana los jueves, y también va a haber una nueva edición los jueves también a las 2 de la tarde. También tenemos el taller de murales los días viernes con la ciruja del arte Anaí Rojas a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y comienza un nuevo ciclo de fines 2 a partir del lunes, que va de 5 a 9. Y la compañera Gisela Luncevich se suma a ese espacio para hacer las veces de preceptora. La prece Gisela, vamos a decir. La prece Gisela. Así que bueno, estas son todas las actividades que ofrece la Biblioteca Popular Paulo Freire. Y también, perdón, el taller deportivo cultural los días miércoles a las 13:30 y el de perspectiva de género el taller deportivo cultural con Pablo Vivas y el de perspectiva de género con la compañera Julia, también los miércoles a las 3. Gran actuación ayer de Pablo Vivas, te la perdiste, Ale. Nos ha llegado otro mensaje a ver qué dice. De Ale, que está. Carrió es un malvón que no puede crecer más que en Ciudad de Buenos Aires, que el festival de hoy también sirva para juntar vecinos de distintos barrios a fin de fortalecer una interbarrial que impulse mejores en transporte, servicios de luz, agua, cloacas y otros temas. Pero muy bien. Muy bien. Gracias, Ale, por... Bien, Ale, bien, Ale. Bien que se puso serio. Tenía que llamarte Ale. Pasó por alto todas las bromas que hicimos. Sí, sí. Eso, por eso es un referente militante y nosotros no. Claro. Es por esas cosas. Bueno, continuamos entonces. Dicho todo esto, estoy un poco enfermo todavía. Ustedes, no sé si me recuerdan, sí, lo poco que hablamos la semana pasada, ya tenía estos síntomas de... Tenías voz nasal. De la gripe. Sí, y aparte de que ya es fea la voz, porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno se escucha es un golpe al ego muy grande. Yo no. ¿No te pasa? No. No, sí, a mí sí, me pasa. Yo soy uno de los primeros. Bueno, y sigo las mismas con las mismas características. Yo digo que tengo voz de gay. ¿Solamente la voz? Sí. Desarrolle. ¿Eh? ¿Qué sería voz de...? No, así que hablo todo como afeminado. Yo siento cuando me escucho en el micrófono, escucho el programa, siento que hablo como afeminado todo el tiempo. Acá Angie hace que sí. ¿Vos decís que sí, Angie? No, hago sí que sí porque te estoy escuchando, pero creo que no. Para mí no, ¿eh? No, yo no. Quítamela. Tienes una manchita. Pero no. ¿No? Okay. Bueno, mejor. Bueno, recordamos las vías de comunicación, que es el 1566-90-5002. Sí. 1566-90-5002. El Facebook de los anormales es Los Anormales Tincunaco. Y si ponen eso en el buscador de Facebook va a aparecer. Y después pueden ingresar al blog de la FM tincunaco.blogspot.com.ar. Yo no sé si podemos adelantar algo del cumple de la Tincu, no sé usted si ya está todo, digamos, como para... No, por ahí decir que el 5 de octubre se va a estar festejando... Ah, porque vos, Angie, no viniste el otro día, pero te vas a llevar una invitación así de grande para los venir 15... al cumple de los cumplimos 15. Los 15 años de... Hay que venir con traje. De la Tincu. Sí, con frac. Qué bien, nunca fui a un 15. Nunca fue un 15. ¿No hay 15 en España? No. ¿De verdad? ¿No hay cumpleaños de 15 en España? No. Hay. Ni de 16. No hacen, pero no hacen fiesta. No, tampoco de 16. No, es un cumpleaños más. Claro. Tortita y ya está, ganchito. ¿Y el tío con la corbata de vincha, eso no? Valle Carioca. ¿El tío borracho? ¿Esas cosas no pasan? No. ¿Torta de esa que parece de casamiento, no? No, ¿nada? ¿Vestido? Nada. ¿Vestido, nada? ¿Auto lujoso con moño en el techo? ¿No? Nada. ¿Y cuándo se hacen mujeres o señoritas? Y cuando pinta... Cuando nace, acá hasta que no te hacen la fiesta de 15. Claro. No, es así. Hasta que no te hacen la fiesta de 15 no sos. Y si no te hicieron, bueno. A mí no me hicieron. No, a mí tampoco. Bueno, es un chiste, muchacho. No. Es una concepción pensar que la mujer se hace... Pero no bailaste el vals, nada. Ah, no, el vals se baila... Sí, el vals. Sí, el vals. El vals lo bailamos cuando nos casamos. Y no te dan una flor, una de vela, verdad, ¿no? Nada, chicos. Nada, bueno, ya dijo que no. Ya, ¿por qué le hicimos preguntarte? No sé si es muy yankee eso. ¿Yankee? Bueno. Yo no sabía, ellos tampoco, ¿no? Ya. No creo como que... para recordarnos lo periféricos que somos la compañía. Pero no, de no sabía no, yo. No sé si los yankees se pintan de 15. No, ellos van a Miami, a Disney World. A Disney World. No sé. No, bueno, pero... Sí, no, decilo, no, Ale, decilo, no te censures, puedes decir todo lo que quieras ¿sí? en este programa. No lo puede creer, Ale. Igual, no, yo no estoy de acuerdo con la fiesta de 15 porque es una costumbre que viene de años y endeudan a la familia, digamos, ¿no? Yo no estaría de acuerdo si supiera de dónde viene, pero como no sé de dónde viene, es una fiesta. Y ya. No, yo pero estoy se gasta mucho dinero. Bueno, pero... Es lo más importante de la vida, el dinero. No, pero la chica lo pasan bien, porque se la hace a las chicas, no a los varones. Claro. ¿Por qué no tenemos? Nosotros los 18. Sí, pero no. Nosotros no es una tradición. Hasta los 5 creo que llegamos. No es una tradición. Yo llegué hasta los... No, yo empecé a los 15 cuando empecé a agarparme mis propias cosas. No arranqué en algún momento. Arranqué a esa edad. Mis viejos no me celebraban mi cumpleaños cuando yo era chico. Así que cuando yo pude laburar y comprar mis propias cosas y invitar a mis amigos, ahí claro. Arranqué con mi cumpleaños. Sí, mucha gente. Tomás aporta que no tenés voz de gay, dice. ¿Sí? Dice bien, que... Porque allá desde Alemania no se escucha. Y allá en Alemania se escucha todo diferido. No, bueno. No dice más nada, no dice nada de los nazis, ves que no pueden hablar ellos. De los nazis sí, se que inventaron un montón de cosas, que tenés razón. Bien. Ah, okay. Bueno, compañeros, yo creo que estamos en condiciones de escuchar una canción y después ir a una tanda. Dale. O quieren que vayamos presentala a la tanda. Presentala vos, Vale, que a vos... A vos te gusta mucho esta banda que es española. Sí, es una banda española que se llama Escape. Para ir acentuando, ¿no? El tema de esto que dijo Hernán, que somos periferia. Sí, y, otras cosas. Y es un tema que se llama Planeta Escoria, que habla un poco... Ahí está, sobre, ahí lo describe. Claro, habla un poco sobre este planeta capitalista que todo lo vende y todo lo pudre. Así que vamos a escuchar Planeta Escoria y después vamos a una tanda y después volvemos con más... Los Anormales. La mentira, esta gente que se cree que... Esta tierna humanidad es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira tu alrededor, pueblos enteros condenados al hambre, niños obligados a la prostitución. Las guerras continúan devorando inocentes. Tendrás que convivir con la Yeah. Seguinos en Facebook, escribí en tu buscador FM Tincunaco y conectate. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Estás harto de promesas y mentiras? Van en diferentes listas, pero le votan todas las leyes de ajuste al gobierno. Para cambiar, elegí a alguien distinto. En Provincia de Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete y Guillermo Pacagnini, diputados nacionales. Juntos, Podemos, lista 1-505. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Cristina y Massa están con los empresarios. Para luchar en serio contra el impuesto al salario, elegí un partido de trabajadores. Acompáñanos en agosto para estar en octubre. En Provincia, Heberlin, Granillo, Ayala, diputados. Movimiento Avanzada Socialista, MAS, lista SOC 276. 1, 2, 3 y... Festival de la Música a beneficio de la EPSISAM, Escuela de Psicología Social de San Miguel. Domingo 18 de agosto a las 18 horas se presentarán Adriana Nano. Llueve en su cuarto una pena, su almohada huele a diamela. La sombra del hombre ausente le dice que el alba miente. Gustavo Suárez. Sonia Abán. Ana Casavalle. Anda por tus venas este que se fue. León, tus ojos negros para dormirse muerto y león. Evangelina Marquez. La primera vez era Cidade. Daniel Mamani. Estándar 4. Con un bono contribución de 30 pesos en el Club Atlético San Miguel, Ángel de Lía 1360, Festival de la Música a beneficio de la Escuela de Psicología Social de San Miguel. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Sergio Massa. Hace un tiempo ya que los mismos que me elogiaban me quieren subir a la pelea. Me pegan de un lado y del otro. Si quieren pelear, vamos a pelear. Vamos a pelear contra la inseguridad, porque vos tenés miedo. Vamos a pelear contra la inflación. Vamos a pelear por una corte independiente y contra la reelección indefinida. Vamos a pelear contra los impuestos al trabajo. Vamos a pelear por más asignación universal, por más inclusión jubilatoria y por más empleo. Vamos a pelear por los problemas que tiene nuestra gente, porque sumar es abandonar las divisiones del pasado y empezar a pensar en el futuro. Diputado Nacional Sergio Massa, Frente Renovador, Provincia de Buenos Aires, lista 504. Tincunaco, un encuentro radial. ¿Estás escuchando? Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Los anormales. Bueno, continuamos en Los Anormales, sí. José de Cizaña nos cuenta que las fiestas de 15 se originaron en la presentación en la sociedad de las adolescentes nobles, costumbre que adoptó la burguesía y que los pobres, o sea, empobrecidos, copiaron para que sus hijas se sientan especiales por un día. Para mí es ridícula y refleja una compensación por un sentimiento de inferioridad. De acuerdo, totalmente. Fuertes declaraciones, igual. Son costumbres igual, ¿viste? Son igual. Todo lo que nosotros... Es que ninguna de costumbres es autóctona, si claro, uno se pone a pensar. Todas las costumbres sí que tenemos nosotros hoy por no hoy... No sé tanto si el mate es autóctono. No, sí, claro. Todas las costumbres que tenemos nosotros hoy por hoy fueron impuestas. Entonces, yo no sé el mate de dónde salió. No sé si el uruguayo lo trajeron para acá los uruguayos... Y Gardel nació en Uruguay. O sea, Paraguay. Uruguay. O sea, en es autóctono Brasil... en cuanto a la región. En el sur de no Brasil, los gaullos tomaban mate, y los gauchos acá, y en Uruguay, y en Misiones, y en Corrientes. Es una cuestión más bien regional que no responde a, bien. A país, digamos. Bien, y bueno, sí, en realidad nosotros, para que quede claro, ¿no? Porque por ahí alguien está escuchando, ¿no? Estamos en contra de los estereotipos de género, y la fiesta de 15 en Argentina es una parte del estereotipo de género, sí. Femenino, por eso jodíamos de que con esto de que, ah, si no tuviste fiesta, entonces no te hiciste mujer, cosas que son una tontería en realidad. Sí, y sí. Que está bien que lo aclaremos, pero por ahí... No, y que causa también... cierta frustración y tristeza en las chicas. Y las niñas suelen esperar la fiesta de 15. Sí, no, pero más en las familias más pobres cuando... Sí, hay muchas chicas... Empobrecidas. Vamos a hacer esa corrección, marca Angie, tiene razón. Ángela dice empobrecida, no gente pobre, empobrecida. No es lo mismo una gente pobre que gente empobrecida. Es que... Dice ella. Claro, cuando tú dices empobrecido es un estado que no es natural la pobreza. En cambio, cuando tú dices es pobre, parece que siempre fue pobre y siempre lo va a ser. No, ¿Y cuando nace en la pobreza? No, lo que pasa es que ahí donde se juega, ahí se juega la categoría de pobreza estructural, que claro. Que en general se dice a estos que nunca van a dejar de ser pobres, pero no porque no se pueda, porque había una idea en los 90 de que el pobre era pobre y no iba a poder superar su situación. Sí. Entonces era parte de esa categoría de pobreza estructural, donde siempre fue pobre porque viene de una generación anterior que era pobre, de una siempre generación fue... anterior que ya era pobre, entonces son sí. Pobres. Igual es empobrecido porque la otra persona se ha enriquecido. O sea, ahí como está la otra... Una cuestión clasista. Claro, contraparte. No es que... Es buena la aclaración. Y es más, te digo que da para hacer un programa especial. Preguntas como, ¿a quién desarrolla el desarrollo? ¿O por qué los países desarrollados son a su vez subdesarrollantes? Por ejemplo. Claro. Y bueno, y podemos meter a la antropología... No, la antropología es un chamullo, ¿vale? Sí. Ya te vas a desengañar de la antropología. A mí me gusta la antropología. Igual no analiza por ahí el tema del desarrollo y subdesarrollo. Sí, la antropología clásica sí. Ah, bueno. Queda la incógnita abierta, pero en este momento vamos a inaugurar. Sí, inaugurar no, porque ya la hemos hecho. Un paréntesis. Yo quiero mandarle el saludo a... Quiero mandarle el saludo a Lautaro, que está escuchando en su casa. Y a Vane también, que está escuchando desde la casa, así que... Saludos a ellos. Saludos para ellos. Anormalitos. Sí, sí, sí. Bueno, decíamos que íbamos a hablar de... No sé cómo lo habíamos puesto en la sección. Conociendo al candidato o algo así. Claro, los candidaturros serían en este caso. Candidaturros. La idea es... Habíamos hablado ya de Cavallo y de alguien más habíamos hablado ya. No, habíamos inaugurado con Cavallo y después vinieron los debates políticos que vinieron. Ah, bueno, tuvimos que suspender la sección, pero bueno. Hoy nos toca este señor con cara de malo, que no sé si ustedes lo vieron en los spots. López Murphy. Se llama... López Murphy tenía cara de perro, pero no era cara de malo. Específicamente Bulldog, no cualquier perro. Claro, no cualquier perro. Por ahí un boxer, hasta ahí. Ponele. Pero Angie pone cara que no sabe de qué estamos hablando. No. Vamos a hablar de un tipo... Sabe. Que se llama Eduardo Momo Venegas. Oh, no. Momo no es porque tenga la cara de Rey Momo. Ese es amigo de Checopá, ¿no? Y tiene muchos amiguitos. Ah. Pero bueno, aparece bastante en la televisión diciendo, sí. Soy Momo Venegas y estoy cansado de esto. Un señor con se parece mucho a mi jefe. Yo tengo un jefe, que es el inspector de psicología de acá de José C. Paz, y se parece mucho, de verdad, ¿En todo sentido? No, la cara nada más. Ah. Pero es así. Y bueno, vamos a recordando al candidato. Hace un par de años, Eduardo Momo Venegas estuvo preso. ¿Por qué? ¿Por qué? Estuvo preso por, entre otras cosas, fraude, malversación de fondos y otras cuestiones. Pero cuando él estuvo preso, toda la corporación sindical salió a bancarlo. Y luego salió. Ah, porque es un sindicalista, ¿no? Él es sindicalista. Bueno, vamos a leer un poco una página de... una nota de Página 12 que recuerda... trabajan para nosotros Página 12 y hacen este tipo de notas, claro. Recordando a este candidato, ¿no? Vamos a leer algo de eso. Así que si se aburren, ustedes me dicen. Dale. Me patean. O pueden hacerse unos mates. ¿Podemos patearte por adelantado? Sí. Háganse unos mates mientras, pero bueno. El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Jerónimo Momo Venegas, montó desde el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, un esquema de contrataciones para beneficiar a empresas vinculadas a su entorno y a los dirigentes de UATRE, el gremio que conduce. En sus últimos dos años de gestión, 2010 y 2011, destinó más de 30 millones de pesos para contratar servicios de fiscalización, cobros y gestión, capacitación, seguridad y servicios informáticos. Algunos de los contratos fueron para Gregar, Sociedad Anónima, encargada de controlar el trabajo registrado en los campos. En el periodo mencionado, recibió 10,8 millones de pesos. Esta compañía tenía el mismo domicilio fiscal que el gremio de los peones rurales, Reconquista 630. Su presidenta, Elba Araceli de Robles, participa de otras empresas vinculadas al sector farmacéutico y a la obra social de UATRE. Además, es el nexo empresario entre Venegas y Eduardo Dualde. Otro de los contratos de Momo fue para Trivio, Sociedad Anónima, encargada de la recaudación de los aportes patronales, 5,07 millones de pesos. Uno de los primeros presidentes de esta empresa fue Matías Sichimarra, socio de Elba Araceli de Robles, en al menos dos compañías. El Momo distribuía millones de pesos en contratos para empresas vinculadas al gremio que no ofrecían las contraprestaciones adecuadas, según determinó un informe de la Sindicatura General de la Nación. El Momo Venegas se jactaba de haber conseguido la registración de 840.000 peones rurales desde la creación del RENATRE, durante la breve presidencia de Eduardo Dualde en 2002. Sin embargo, ese dato escondía una trampa. Solo el 40% de ese total realizaba aportes a la AFIP. Además, era común la registración compulsiva de supuestos trabajadores rurales. Página 12 reveló el 13 de febrero de 2012 cómo era el mecanismo para entregar libretas a quienes no eran peones, con el objetivo de engrosar el número de supuestos registrados. Cuando el Estado tomó la decisión de crear un nuevo registro, RENATEA, junto a un nuevo marco legal para los trabajadores del sector, descubrió que el número de peones registrados era un 60% inferior a lo que sostenía el Momo Venegas y el resto de los directores del registro, que a su vez eran integrantes de la mesa de enlace. Mesa de enlace, para que sepa Angie, es como, una asociación de terratenientes. Una dirección de gente del campo, ¿no? Donde gente, varias organizaciones del campo se juntan, de los jefes. Digamos, claro, eso iba a decir, ¿no? No es gente del campo. Burguese. No es de los peones, sino de los terratenientes. De los grosos. Entre 2008 y 2012, sobre un total de 22.145 certificados de deuda por multas por un valor de 9,7 millones de pesos, el ex RENATRE había gestionado el cobro de tan solo 566 multas, 2,1 millones. En la práctica, benefició a las empresas con una transferencia de recursos, por multas no cobradas, de casi 7 millones de pesos. Los magros resultados de la fiscalización y la recaudación no le impidieron a Venegas destinar casi 16 millones de pesos en contrato para Gregard y Trivio. Un delincuente total, digamos, ¿no? Hasta ahora sí, pero sigamos, hay más. Fiscalización y recaudación es el segundo apartado. Gregar, Sociedad Anónima, no solo brindaba servicios para el ex RENATRE, sino que funcionaba en el mismo domicilio fiscal que UATRE y tenía un contrato de locación con Osprera, que es una de las obras sociales de peones del campo. En 2010, Venega les otorgó un contrato por 4.768.447 pesos y al año siguiente rubricaron otro por 6.083.369 pesos. Cuando el Estado se hizo cargo del nuevo registro, que absorbió al ex RENATRE, la Sindicatura General de la Nación realizó una auditoría interna. Los síndicos no pudieron encontrar, entre la documentación analizada, registro de los campos fiscalizados ni datos de las contraprestaciones recibidas por la empresa tercerizada. Gregard y la UATRE no solo compartieron el domicilio fiscal, sino que también hubo pagos cruzados. Recuerdo que una vez recibí un cheque de una deuda detectada por Gregard. El pago venía a nombre de Ana Lorena Flores, abogada de Gregard y UATRE. Luego recibí 12 cheques directamente a nombre de UATRE, no a la orden, por esa misma deuda. Una vez recibido, tenía que enviarlos a Gregard en la calle Reconquista 630. Fue tan rara la cosa que empecé a hacer preguntas y el secretario de Finanzas de UATRE, Viernes Muñoz, prácticamente me invitó a no preguntar más. Narró a Página 12 Carlos Isequilla, ex delegado regional de la RENATRE en La Pampa, quien el año pasado había denunciado en este diario las maniobras del Momo. La empresa que brindaba servicios de recaudación, cobranzas judiciales y extrajudiciales se llamaba Trivio Sociedad Anónima, cuyo primer presidente fue Matías Sichimarra, socio de Elba Araceli de Robles de las empresas Covington Sociedad Anónima y La Vieja Granja Sociedad Anónima. El esquema de pago para Trivio estaba pautado de la siguiente manera: el 1% fijo sobre los aportes de recaudación transferida desde la AFIP, sin obligación de resultados, y hasta un 20% sobre el recupero de deuda judicial y extrajudicial, más 43.500 pesos en concepto de consultoría. En 2010 el RENATRE le pagó 2.213.386 pesos y en 2011 fueron 2,8 millones de pesos. Ante la inminencia de la disolución del RENATRE en diciembre de 2011 por la sanción del nuevo marco legal, el MOMO le renovó el contrato por 2 años más. Si bien este fue rescindido, en 2012 le facturó al RENATEA 2,4 millones de pesos. El último apartado dice: el MOMO te capacita. El RENATRE tenía firmado un contrato con Huatre, también manejado por Venegas, para ofrecer capacitaciones a los peones rurales. El responsable de organizar las capacitaciones era el secretario de Coordinación Nacional del Gremio, Oscar Cerriotti, también director del ES RENATRE. Según denunció Isequilla en la nota publicada por Página 12 el 13 de febrero de 2012, el responsable de capacitación solía cobrar por más cursos de los que efectivamente brindaba. Según consta en los registros del ex RENATRE, en 2010 se le pagó a la UATRE 3.471.595 pesos, mientras que en 2011 se rogaron 5.517.713 pesos. O sea que eran los cursos de para todo, era curso para no sé. O sea, y en 5 millones este está sí, acusado, ¿no? Es curso para tirar para arriba, sí. Sí. Además de tener un cargo en el gremio de los peones rurales, Cerriotti también era director del ES RENATRE. Por ambos cargos cobraba un sueldo. En 2011 recibió la cifra de 596.487 pesos anuales en concepto de sueldo. Medio millón de pesos de sueldo cobraba. El otro contrato de capacitación estaba destinado a los empleados y había sido firmado por María Julia Arranz. En 2010 se pagaron 1.036.875 pesos y el año siguiente 1.237.500. Para terminar, así como el ES RENATRE no tenía agente de fiscalización propio, por más que esa era una de sus tareas inherentes, también tercerizaba la gestión informática. En 2010 se le pagó a la empresa Train Solution, Sociedad Anónima, 1.948.660 pesos, mientras que el contrato del año siguiente fue por 2.778.865 pesos. La seguridad también estaba tercerizada. Entre 2010 y 2011 el ES RENATRE le pagó a la empresa Seward SRL la suma de 1.170.000, todos más de 1 millón, eso seguro. También en un edificio ubicado en Belgrano, el cual fue intrusado, no bien se aprobó el Congreso, el nuevo régimen de los trabajadores rurales. Luego de la intervención del Juzgado Nacional en lo correccional del criminal número 1, el RENATRE pudo recuperar el predio en julio de 2012. Toda la recaudación del RENATRE surgía de cobrar 1,5% de la remuneración por trabajador que debía pagar el empleador. Los ingresos anuales rondaban los 300 millones de pesos. Entre 2010 y 2011, el RENATRE distribuyó en contratos a tercerizada la cifra de 33.097.615 pesos. Ante la inminencia del surgimiento del nuevo registro, Belnega les prorrogó a todas las empresas sus contratos. Por eso, durante 2012, el RENATEA, ya bajo gestión estatal, tuvo que desembolsar 6,2 millones de pesos. Todos los contratos con las empresas tercerizadas ya fueron dados de baja. Bueno, para ir viendo, ¿no? Como a ver, pero ¿tanto hombre dinero puede ser que manejen? ¿Qué? No, no, pero aparte él representa a los trabajadores rurales, que por ahí dentro sí de los trabajadores... Aparte son... que nosotros que sabemos la historia, que conocemos un poco, sabemos que los trabajadores rurales son los que... Los más los que... vapuleados y sí vilipendiados de casi sí toda la clase obrera argentina. Sí, sí, sí, sí. Y son los que, aparte, construyen la famosa... ¿no? Idea de granero del mundo, porque son los que trabajan la tierra, y no olvidemos que el mayor producto de exportación de Argentina en la actualidad, no estamos hablando del siglo pasado, es un producto agrícola como la soja, por ejemplo, ¿no? Bueno, que necesita y... cada vez menos trabajadores también. Sí, sí, sí, sí, sí, y eso también, ¿no? Pensar que siendo tan pocos los que están registrados, porque en realidad, esto también hay que decirlo, a partir del kirchnerismo, el registro de trabajadores rurales aumentó, bueno, vemos cómo aumentó también con la dirección del Momo Venegas. Pero bueno, todo lo que recaudaban en concepto de lo que los empleadores debían pagar por empleado, iba también a ellos mismos. ¿Por qué? Porque estas empresas también funcionaban donde funcionaba el gremio, y una cosa muy así como muy... Sí, asco. Llegó un mensaje. Esto es asco. Sí, nos cuenta Ale que se está poniendo lindo el festival y que muy bueno el informe sobre el Momo. Bueno, muchas gracias, Ale. Y vamos se lo robamos a Página 12. Vamos a estar saliendo en vivo enseguida. Bueno, eso queríamos recordar, ¿no? Recordando al candidato. Así que ya sabes, si querés votar... Este señor que se hace el bueno, que dice que está cansado... Dice, yo desde el Congreso voy a cambiar todo para sacarnos del modelo que nos llevó al fracaso. Eso es lo que dice. A él le sirvió bastante, digamos. Obvio. Pero bueno, eso para que vayas recordando quién es esta gente que te está hablando en la tele, te habla directamente a vos porque sabe que sos el que vota. Y tengas en cuenta que gente como esta, tenemos más, ¿no? Podríamos seguir con de Narváez, que no nos quedó ahí en el tintero. No sé si proponemos a otro. La gente por ahí que está escuchando puede proponer alguno. Che, no conozco a tal. Yo propondría a alguno local de acá, de José de Paz. Y ahí, pero está más difícil la información ahí es para encontrar. Pero se encuentra. Se busca. Bueno, sí. El que busca encuentra. Bueno, vamos a escuchar un tema dedicado a Angie, que hace mucho que no viene, que lo eligió ella. Sí, ¿cómo se llama? Se llama Millones. Justo hablando, ¿no?, de millones de en pesos, pero no creo que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el dinero de las empresas multinacionales farmacéuticas. Bueno, así que... entonces viene bien al caso Camila Moreno, perdón. ¿Tenés algo que decir de ella? Porque es chilena. La verdad que no la... Es una cantante chilena jovencita. Está buena. Bueno, le voy a prestar atención al tema. Escuchamos Millones y después seguimos con... Después viene la tanda. Sí, después viene la tanda y seguimos con Los Anormales. Listo. Millones de almas en su cuenta.

Los anormales. La historia que no te contaron. Continuamos en la tarde de Los Anormales. Escuchábamos Tomando Mates en La Paz, by Divididos, para el compañero Tomás desde Alemania, que lo había pedido. Y en la tanda y en estos dos temas que hemos pasado, nos mandaron un mensaje que muy ingenioso también, que dice así. Hola, se podría decir que la sección Conociendo a los Candidaturros del sábado pasado fue en vivo, ¿o no? Sí, ¿o sí, podríamos decir que sí. No, no creo que esté muy de acuerdo Ale Kesta con eso, pero sí, sí. Candidatos. Esos son los que quisieron venir. Por ahí hubiéramos conseguido algunos más, un poco más turros, pero no. No. Claro, realmente lo de candidaturro es una cosa chistosa, porque hemos hablado de Cavallo, que es un gran criminal, claro, y debiera estar preso, no es un muchas veces. Ahora hemos hablado de este sindicalista, Don Momo. Jerónimo Venegas, otro delincuente asqueroso, desde mi perspectiva al menos. Entonces, por eso candidaturro. Yo no considero que los que vinieron el sábado pasado sean justamente candidaturros. En todo caso, bueno, candidatos. ¿No? Pero bueno, muy buena la apreciación. Nico se llama, ¿verdad? Sí, Nico. Quien ha mandado mensaje. Nico con K. Nico con K. Ahí, bueno, nos da un poquito la... No, porque no, Ale escribe con Ale K. Ale también escribe con K, ¿no? Vos sos K, Ale, ¿no? Porque es kirchnerista, Ale. ¿No lo sabían? Me van a hacer enojar mucho, me parece, ustedes. Y bueno, no escribas con K. Escúchame. Yo empecé a escribir todo con K antes que... Cuando Kirchner... Hace 10 años. Cuando Kirchner subió con Menem a presentar no sé qué cosa en Río Gallegos. Y a ella te gustó, por eso. Claro. Pobre Ale, se está enojando. Un visionario, Ale. Guarda. 15, 66, 90, 50, 02. Guarda con quién se meten, porque yo iba a decir... Eso sonó re... Yo iba a decir que cada vez que escucho el spot, cuando Ernesto Guevara de la Serna, alias El Che, dice sacrificarse hasta la muerte, claro, en los campos de batalla de todos los continentes, se me pone en la piel de gallina. Y vos me venías a decir que soy kirchnerista... No me joda. Justo recién estábamos hablando que alguien que tiene voz de gay es Massa. Sí. Claramente, ahí creo que no hay discusión. Y decíamos que, bueno, Massa no dice mucho. Y justo después venía la parte, ese avance nuestro, del Che diciendo eso. Y decimos, bueno, qué diferencia, ¿no? Escucharle a Massa, vamos a pelear por no sé qué. Y después te venga un tipo atrás que te diga sacrificarse hasta la muerte. Sí. Es como muy así contrastante. Bueno, a continuación vamos a escuchar algo que tiene Hernán para leer, que resulta introductorio para lo que nos va a compartir Tomás desde Alemania, que tiene que ver con la basura. La cuestión basura. Justo estábamos hablando de algunas cosas nuevas que nos comenta Angie desde... No, ni siquiera desde España, desde aquí. No, aquí. Y después vamos a darle difusión, ya que no tiene difusión, para que el mundo lo conozca. Hernán. Bueno, les voy a compartir desde el libro, porque ahora en un ratito nomás va a salir desde los compañeros Zambrana y Gise, por ahí Yami no habla nunca a micrófono, así que no creo que haga excepción con nosotros hoy, desde el Barrio Ideal y el festival Sí a la Plaza y No al Basural. Así que bueno, les traje para compartir a alguien que ha escrito sobre el tema, que es Eduardo Galeano. Desde Úselo y Tírelo, el mundo visto desde una ecología latinoamericana, un fragmento, ¿no? Les voy a leer, que dice así: evite el aire libre. ¿Qué es la ecología? ¿Un taxi pintado de verde? En la Ciudad de México, los taxis pintados de verde se llaman taxis ecológicos. Y se llaman parques ecológicos los pocos árboles de color enfermo que sobreviven al acoso de los coches. En una publicación oficial de fines de 1993, las autoridades de la capital mexicana han difundido unos consejos ecológicos que parecen inspirados por los más sombríos profetas del apocalipsis. La Comisión Metropolitana para la Prevención y el Control de la Contaminación Ambiental recomienda textualmente a los habitantes de la ciudad que en los días de mucha contaminación, que son casi todos, permanezcan el menor tiempo posible al aire libre, mantengan cerradas las puertas, ventanas y ventilas, y no practiquen ejercicio entre las 10 y las 16 horas. Bueno, este era un fragmento donde, que en realidad el México DF es una de las ciudades más contaminadas de todo el planeta. Sí. Y nosotros no vivimos en una ciudad, vivimos en un barrio suburbano en el cual hemos sufrido durante muchos años de nuestra niñez el olor a pudrición, ¿de qué cosa? De la recicladora Recic Ecological. De la recicladora que está acá nomás. Y ahora lo que estamos sufriendo es la construcción de un mega basural acá, ¿no? De cerca del arroyo sí. Pinazo y Saavedra Lama, justo. Y bueno, justo y también ahí. La causa por la es cual. ¿Es el arroyo Pinazo? Sí, señora. Así es. Es terrible. El original. Bueno, después sigue para aquel lado. Claro. Y para Delviso. Para Delviso. Para Delviso. Sí. Y lo que vamos a escuchar, a continuación. Sí. Es a compañero Tomás que tiene algo que escribió al respecto, pero. No, pero. Para ir. Sí. Perdón, también nosotros teníamos, por ejemplo, un audio, ¿no? De este señor que estuvo en 678, ¿cómo se llama? Carlos Urquiaga. Urquiaga. Urquiaga, que es el. El actual intendente del distrito de José de Paz. No, no le salen las palabras. No me salen las palabras, pero que hace un año decía algunas cosas. Para que todos sepan, el basural que está acá en San Atilio, que es horrible y que es muy grande, empezó a formarse en diciembre del año pasado, cuando vinieron unas máquinas, aplanaron la tierra para todo. Que entren los camiones, y cada vez hay más mugre y más contaminación. Y bueno, vamos a ver qué decía nuestro intendente, vamos a escuchar, ¿no? Qué decía nuestro intendente hace un año, para ver cuánta distancia hay entre el discurso y la política en cuanto a la basura acá en José C. Paz. Dale. Desde el gobierno municipal encaró una política clara en beneficio del medio ambiente. Lo primero que tenemos que hacer y que estamos haciendo es erradicar todos los basurales a cielo abierto que tenga el distrito. Ya logramos sacar el que estaba en las vías, en Subiría y Altuve. Ya logramos sacar el que estaba al costado de Sorosa y logramos construir un polideportivo para cambiar los espacios y recrearlo y darle vida a los espacios. Y ahora estamos terminando un proyecto para erradicar la basura gigante que tenemos desde hace muchísimos años en la Cava, en el barrio La Paz, algo que es terrible y que ya hay una orden de que se prohíba el acceso de todo vehículo para que nadie más vaya a arrojar ni una sola bolsita de ese basural. Y a partir de la semana que viene, en 10 días, estaré presentando ante el Ministerio el proyecto del distrito de José de Paz, no solamente para erradicar ese basural, sino para transformar esa zona en una zona para tratamiento de residuos sólidos urbanos, para que nosotros podamos reciclar. Es como una balanza, claro. Sí, estamos escuchando entonces a. Que dentro de. Todas las cosas que dijo, dice en un momento, erradicar todos los basurales a cielo abierto. De las primeras. Y para mí se equivocó y dijo aumentar, quería decir. Ah, quiso decir aumentar. Quiso decir aumentar. Bueno, estamos tratando de entrar en comunicación con sí. El compañero Tomás. A ver si nos escucha. Tomás. Hola, Tomás. Tomás. A ver. Hola, ¿escucha? Sí. Sí. Ahí se escucha perfecto. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, da igual. Buenas a todos. Bueno, antes de empezar quería hacer un par de comentarios. Háganos. Haga. Caballo más que un turro es un terrorista. Eso no... Es un terrorista de, es cierto. De la terrorista. Después decir que encantado, yo creo que era Pablo el que me estaba preguntando cosas sobre Alemania y la historia de Alemania, para hacerlo más soft, ¿sí? Pablo, ¿todo bien? Me encanta el tema. Si querés un día me escribís un mensaje aparte y te cuento todo lo que a mí me... Era un chiste porque en realidad... Porque es muy interesante. Sí. Te decía que vi un documental en donde hablaba un poco de la del, digamos, del arreglo que había después de la Segunda Guerra con los científicos nazis y se los llevaron los yanquis e inventaron todo. Pero en realidad es un chiste, más que no es nada para profundizar, porque tampoco le di mucha, digamos, veracidad al documental. Era algo muy chistoso, por eso el título era Los nazis inventaron todo. Es el boom tecnológico después de la guerra. En realidad, sí, pero en realidad, si te lo podés ver desde el punto de vista de los historiadores cagan de risa, porque la historia siempre se repite. O sea, claro. Da gracia si lo ves así a distancia, te cagas de risa, ¿verdad? Te cagas de risa. Pero si estás ahí en el momento y sos partícipe de esas cosas que pasaron, ahí ya no te cagas tanto de risa. No, más vale, más vale. Lo jodido es que los alemanes, los chicos de hoy que tienen, qué sé yo, 18 o más jóvenes o más grandes, inclusive nuestra edad, no sé, es como que no quieren hablar de un tema y es como que están muy cerrados, ¿entendés? O sea, busco, no sé, alguien que tiene entre 20 y 30 años en Argentina se interesa por un montón de cosas de la historia, o sea, quiere saber qué pasó en la dictadura y eso. Un alemán de la misma edad tiene ese como cassette, ese discurso en la cabeza, como que su abuelita, su papá y todos dijeron no, nene, no te intereses en las cosas que pasaron, Hitler fue malo, es como el hermano de Satanás y listo, y ya está. O sea, todo tiene una razón de ser, surgió un Hitler porque algo hicieron. Yo no estoy defendiendo a Hitler porque no soy tampoco neonazi, pero tampoco soy de los típicos que alguien que tira la bomba para mí es el malo y todos los otros son los buenos. O sea, el que tira la bomba o el que empieza con alguna masacre, algo le tuvo que haber pasado antes. Y a mí lo que me gusta es siempre analizar. O sea, obviamente que no lo defiendo a Hitler. Sí, no. Igual lo que dice Tomás, me hace acordar un dicho que, bueno, que... No te escucho bien. Lo que decís vos, Tomás... Me hace acordar un dicho que se repetía mucho acá en Argentina, que lo repetían algunos movimientos de izquierda, que decía que lo peor del peronismo no fue Perón, fueron los peronistas, dice. A ver, sí. Entendí todo, salvo el dicho, que alguien me lo pueda Bueno, repetir, pero también dicen... Lo peor del peronismo no fue Perón, sino los peronistas. O sea, que sin peronistas no hubiese sido Perón. Sí, famoso eso, pero... Que lo mismo que dijiste vos recién hace un ratito. Tiene también algo de cierto, o sea, todo pasa por alguna razón. Nada pasa porque sí, nada en este mundo pasa porque sí, nada. Claro. Absolutamente nada. Sí, igual, por ahí, escuchando este debate, quisiera decir que es verdad que después de la Primera Guerra Mundial, Alemania y todo el pueblo alemán tiene que pagar los costos de toda la guerra, y eso es una cuestión muy cruel para con millones de personas. Pero igualmente a veces la historia hay que pensarla en términos de comprender y no tanto de decir, bueno, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el nazismo. No creo que ninguno de los que estemos acá charlando... No, para nada. Justamente yo no, por eso no me detengo, o sea, sí lo aclaro, pero no me detengo en si estoy de acuerdo o no, porque yo igualmente podría analizarlo y estar de acuerdo con el nazismo. Y podría analizar igual perfectamente todo lo que pasó. Yo, o sea, a lo que vengo, o quiero hacer el puente con este tema actual que está pasando en el barrio ideal... Hago el puente con el tema de la hipocresía, con el tema de la falta de libertad, de la falta de respeto de la autonomía de las personas y de ese abuso de autoridad que hay y está implantado no solamente en Alemania, que también pasa, sino en todo el mundo. Y escribí algo que, bueno, quería compartir con ustedes. Pero comparte nomás. Gracias, que dice así, más o menos. En realidad esto me fue surgiendo hace más o menos un mes cuando te dije cuando hablé sobre a fines de junio creo que fue, cuando hablé sobre la anarquía, cuando hablé sobre el anarquismo y también cuando hablé un poco sobre la naturaleza humana y sobre la existencia de Dios y todo eso. O sea, esto un poco viene a ser como el hijo de todo eso, más o menos. Y dice así, siempre me dio asco la hipocresía y la falta de libertad, y me dan tanta lástima a aquellas personas que prefieren esclavizarse para tener algo a qué aferrarse, a no tener nada y tenerlo todo, teniéndose a sí mismos en libertad. Somos muy perezosos, y como perezosos que somos, preferimos seguir en un mundo que nos desagrada, a cambiarlo y que tal cambie nos cambie para siempre. Eso nos da terror, miedo. Estamos enfermos de miedo, y tal miedo es una de las herramientas más antiguas del poder para poder dominarnos fácilmente. ¿Cómo podemos dejar de ser esclavos de tales poderosos y ser realmente libres y realmente poderosos? Nosotros, unidos y en paz, podemos imponernos ante un sistema que nos demanda dinero y nos brinda problemas. La columna de hoy es dedicada con mucho amor y respeto a los vecinos del barrio ideal. Y el lema es: sí a la plaza, no al basural. Espero que tanto Daniel Scioli como el intendente de Concepto Paz, Carlos Norberto Urquiaga, estén escuchando esto y que al escuchar esto quieran luego hacer su trabajo. Yo solo les pido que respeten la libertad del vecino del barrio ideal. Y respetar es practicar el respeto, haciendo. Y lo que todos tenemos, que ustedes saben, es dejar de tirar basura al barrio. Recoger la basura y pintarles a todos los vecinos del barrio ideal una plaza. Y una disculpa oficial escrita y la promesa de no volver a hacer algo parecido también por escrito. Lo que sucedía en el barrio ideal es una vergüenza y una falta de respeto y una falta de virtud moral. Es preciso reconocer los derechos y libertades que todos tenemos. Y quería decir también, un poco doc, antes de finalizar, que la inoperancia tanto del gobernador de la provincia de Buenos Aires como del intendente José C. Paz es plena respecto al problema que padece el barrio ideal, además de un abuso de autoridad y un autoritarismo imperdonables. Salvo que se ocupen de darles una plaza a los vecinos del barrio ideal y limpiar el basural que padecen día a día. Y un control médico a los vecinos por posibles infecciones. Me despido con una frase del gran Julio Cortázar. Nada está perdido si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo. Un abrazo y esperanza a todos los vecinos del barrio ideal de La Normal en Alemania, Tomás. ¡Bravo! ¡Vamos, Tomás! Wow. Muy bien. Sos un grosso, la verdad que... Muy buena. Muy grosso, muy grosso. Muy buena la columna. Espero que si Daniel Scioli y el Turquiaga me escuchan. Bueno, les va a salir caro si me quieren mandar a bajar, pero bueno, sí. Tienen que pagar. Sí, sí. Van a tener que contratar un sicario y. Un sicario que vaya a Alemania, claro. Y me tiene que encontrar y me tiene que bajar después, así que imagínate. encima vos pasás como alemancito, te digo, Pasás. Sí. Bueno, no me va a creer el guacho. Muchas gracias, Tomás, por tus palabras. Y de verdad que es un deseo nuestro, ¿no? De que se pongan manos a la obra y saquen el basural. Acá también en San Antilo están haciendo uno muy, muy grande ahí, frente a la Copelo, digamos, ¿no? Donde está... Cerca donde vivía Tomás. Cerca donde vivías vos, exactamente. ¿Ah, sí? Sí, mirá acá vos. Llegando para el barrio San Antilo, sí. Cruzando el arroyo, ahí hay un pastoral muy, muy grande. Y que otra cosa, ¿y quiero... ¿Cuándo va a haber una protesta ahí? Y tenemos que hacer una ya. Sí. Yo quiero contar que vino gente que está... una productora que está haciendo un documental para Canal Encuentro en la semana y tuve el agrado de acompañarlos hasta el basural. Estuvieron filmando también en el basural del barrio ideal, y es Omar Foresti, el compañero de Providencia que los condujo hasta acá y yo los acompañé hasta el basural, que es enorme. Y otra cosa, he descubierto, si las personas que están escuchando entran en algún momento al blog de la radio, van a ver una foto donde se invita, ¿no?, al festival que está ocurriendo en este preciso momento, y va a ver que en el basural hay basura y ramas. ¿Sí? Claro. Cosa que el basural de acá también tiene mucha basura y ramas arriba. Y las ramas arriba son para prender fuego y que agarre toda la basura. Sí, o sea, que ¿qué quiere decir? Que hay una especie de política pública, podemos decir, porque son camiones de la municipalidad de José de Paz los que vienen a tirar la basura y las ramas. Yo creo que sí. Yo me fijé hoy en un video de hace 10 meses, más o menos, en YouTube, del barrio El Ceibo, ¿puede ser? El Ceibo también, acá cerca, sí, sí. Claro, que tuvo un problema muy parecido y que, claro, los vecinos, en una parte había como una encuesta, así, y varios vecinos decían que, claro, que los vecinos veían que eran ramas y qué sé yo, algunos arbustos cortados y eso, pero que después empezaban a llegar escombros y después algunos líquidos raros y que... Sí, sí, son tanques de camiones atmosféricos, sí, esos líquidos raros, vos querés decir, porque tuve la oportunidad de hablar con una señora que trabaja en la escuela Copelo y nos contaba que tenían fotos de los camiones de la municipalidad, de los tanques atmosféricos, y que el fuego y el humo que está todo el día prendido se mezclaba con la niebla y produjo dos accidentes de un colectivo de la 35 y un auto que le erraron ahí y casi se van para el arroyo. Así que es algo grave que está pasando, y lo que da mucha bronca es, por ejemplo, haber escuchado este audio que escuchamos de Urquiaga fue hace aproximadamente un año. ¿Qué quiere decir? Que fue unos dos o tres meses antes de que empezaran a tirar la basura en el barrio ideal. En el Cebo, y también acá en San Atilio. O sea que la distancia entre el discurso político y el hecho concreto es muy grande, ¿no? Así que bueno, desde acá nuestro repudio a este tipo de acciones, y seguramente estaremos en algún momento haciendo algún festival acá cerquita para terminar con ojalá, esto de los basurales. Ojalá que puedan, no sé, o quizás unir el festejo del cumpleaños de la radio con algún tipo de protesta. Eso no estaría mal tampoco. No estaría nada mal. No. Y no te olvides de mi propuesta sobre la revista de la Radio Tincunaco, que no estaría mal, o sobre el programa Los Anormales, que eso también te lo dije el otro día. Ajá. Ustedes están arreglando algo ahí entre la sombra y no nos enteramos. No, es una propuesta de que haya un medio gráfico desde acá, desde Los Anormales, el centro comunitario, que es un proyecto que tenemos ahí que ir desarrollando y que estaría bárbaro, ¿no? Aparte. Yo soy editor. Sí. Yo soy escritor. Vos sos dibujante, va. Yo soy dibujante. Yo soy fotógrafa. Sí. Ajá. Bueno. Creo que se puede tirar los aros. Bueno, creo que estamos... Bueno, muchas gracias, Tomás, por tu participación del día de hoy. Que se vaya eligiendo un tema para la semana que viene. Bueno, lo escuchaste, Pablo. Sí, ya lo tengo. La semana que viene podemos... Heroína de sumo. Bien. Qué lindo tema. Bien. La semana que viene podemos blanquear que en los anormales vamos a estar hablando sobre violencia de género. Casi que sí. Casi que sí, porque el otro día también están las primarias... las PASO, ¿no? El otro día, así que podemos hablar de las dos cosas. Así que bueno, Tomás, te agradecemos mucho la comunicación. Estamos en contacto. Espero que no te derritas al calor del sol. No, todavía no. Estoy entero. Y buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Y bueno, en fin, hablamos en la semana. Todo bien. Bien, buenísimo. ¿Vale? Un abrazo, Tomás. Gracias, Tomás. Un abrazo grande. Y cuídense. Y bueno, espero que no esté haciendo mucho frío. No. Un poco. Un poquito. Bueno, compañeros, vale. Yo los guío. Le mato calor desde acá. Yo te mato un poco de frío. Bueno, compañeros, yo los guío en esta parte de... Guíe nomás. Del programa. Y tengo que decirles que vamos a una tanda y después vamos con un tema del Indio Solari. Perfecto. ¿Cuál? Buenísimo. Una rata. El Indio Solari... Una rata muerta entre los geranios. Perfume de la tempestad. Es el disco. Es el disco, sí. Perfecto. Bueno, entonces, primero la tanda. Primero vamos con la tanda y después vamos con el tema del Indio Solari. Perfecto. Vamos. Seguinos en Facebook, escribí en tu buscador FM Tincunaco y conectate. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Podemos profundizar la democracia. Juntos podemos superar esta atroz desigualdad y hacer justicia para todos. Podemos. Con vos, podemos. En Provincia de Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete, Guillermo Pacagnini, diputados nacionales. Juntos, podemos. Lista 1-505. Espacio gratuito asignado para la Dirección Nacional Electoral. Cristina, los empresarios y los sindicalistas son responsables de las muertes en el ferrocarril. Que los trenes sean controlados por los trabajadores y usuarios. Acompáñanos en agosto para estar en octubre. En Provincia, Heberlin, Granillo, Ayala, diputados. Movimiento Avanzada Socialista, MAS, lista SOC 276. 1, 2, 3 y... Festival de la Música a beneficio de la EPSISAM, Escuela de Psicología Social de San Miguel.

Los Anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Bueno, acá volvemos después de este hermoso tema del Indio Solari. Y el compañero Tomás nos pide saludos para Damián Raiti, un gran compañero, amigo de la adolescencia nuestro, muy gallina y muy defensor de los gallinas, pero una gran persona que deslumbraba por su inteligencia en el colegio secundario, lo quiero decir. Un saludo para Johannes, Fre y Amaris, creo que se pronuncia así, ¿no? Así que bueno, y para Tomás también, que nos sigue escuchando, y a Vivian, que nos estará escuchando con Tomás. Y nos agradece por el tema del Indio Solari. Sí, ojo bueno. Cómo le hace la traducción Tomás, ¿eh? Porque el otro día, ¿qué pasó? Estaba haciendo una conferencia de prensa Zlatan Ibrahimovic y le preguntan, ¿qué piensa de que Cristiano Ronaldo vaya al PSG? Y él dijo, bueno, en realidad no me extraña porque es uno de los mejores jugadores del mundo. Y el traductor dijo... me gustaría porque es el mejor jugador del mundo. Y Zlatan le dice, no, yo no dije eso. No dije que era el mejor jugador del mundo. Dije que era uno. Sí, eso pasó varias veces. Eso pasó. ¿Viste? A veces los traductores son más camiseteros que... Vos. Tomás es traductor, por ejemplo, también. Sí. Tomás, bueno, por eso, cosas, ojo, ¿eh? Con qué le está traduciendo de lo que, claro, decimos. Bueno, ¿con qué seguimos, compañeros? ¿Seguimos con...? El tema de la basura. Seguimos hablando del basural porque... ¿Seguimos hablando de basura? Vamos a estar escuchando a los compañeros de la FM Tincunaco con la radio abierta, sí, en el festival Desde el Barrio Ideal de No al Basural, Sierra Plaza. Sí, vamos a estar en unos 5 minutos más o menos comunicándonos con ellos. Porque, yo, acá, bueno, yo acá tengo, perdón, Hernán, capaz vale decirlo, acá hay un audio de Omar Foresti, ¿no? Sí. Que habla justamente sobre este tema. Sí, sí, vamos a escuchar lo que Omar Foresti es el compañero de Centro Comunitario La Providencia y que son, bueno, parte organizadora de este festival. Así que bueno, cuando esté Ale lo escuchamos. Bueno, esto nosotros empezó en febrero y tiene una respuesta con, nosotros averiguando, tiene una respuesta con la, digamos, los límites que puso el CEAMSE, claro, al arrojar basura a los municipios en el CEAMSE. Entonces todo lo que es ramas y escombros, no los dejan tirar más. Uh-huh. Entonces empezaron a utilizar los espacios que tenemos abiertos en José C. Paz, que son basurales a veces, que ahí es donde tenemos la culpa de la sociedad, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros como vecinos muchas veces vamos y tiramos la basura en algunos lugares. Esos lugares que donde nosotros empezamos a tirar nuestra basura, la municipalidad lo usó también para tirar la otra basura, claro, y hizo el problema mucho más grave de lo que teníamos. Claro. Entonces, la propuesta nuestra es no solamente, digamos, por eso una instancia que tuvimos fue juntarnos con ciertas organizaciones. Vinieron a la mesa barrial de los chicos de Sol y Verde, uh-huh, y bueno, nosotros estábamos en contacto con ustedes, sabíamos del basural, uh-huh, que están teniendo también, que es el mismo problema que tenemos nosotros. Uh-huh. Y la idea es que no saquen la basura de Providencia y la tiren, no sé, en San Atilio o la tiren en Sol y Verde. Claro. La idea es que se hagan las cosas bien, uh-huh, ¿cierto? Esa es la propuesta, que hagamos, que no queremos ni pelear, nada, queremos que se hagan las cosas bien, nada más, que no nos tiren la basura de un lado para el otro. Lo que pasaba es que nosotros lo que se usaba como basural es la calle, uh-huh, que da contra las vías, o sea, cuando, sí, la gente pasa por el tren y ve las vías, uh-huh, siempre la va a ver sucia. Esa gente es, que digamos, es un trabajo que, digamos, de hormiga, de que todo el mundo va y tira. Uh-huh. Ahora, la limpieza o la preparación del campo y los camiones con los logos también de la municipalidad tirando dentro del campo, eso ya es otra obra, que eso fue lo que más nos, o sea, todo nos preocupaba, claro, porque en realidad venía todo el mundo a tirarnos la basura al barrio, claro, porque no solamente... La gente dice, la villa que está ahí es la que ensucia. Y no es así, porque los pañales descartables de ancianos no es una basura que se genera en una villa, digamos, por ejemplo. O que venga un camión cisterna con un líquido extraño que no se sabe qué es y que lo arrojen ahí, tampoco lo genera la villa. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos empezaron a preocupar más y bueno, por suerte, desde los mismos chicos es tomar una toma de conciencia, ¿no? O sea, es desde lo pequeño, o sea, cuando estamos trabajando, los mismos chicos dicen, bueno, vamos a comer la golosina, vamos a tirarla donde corresponde, no la tiremos así porque es en cualquier lado. Desde ahí a que también los intendentes, los municipios, se entiende eso, así que, por ejemplo, nosotros con la murga, hace 6 años que nuestros espectáculos siempre son con una rata, ¿no es cierto?, cantando la rata, irónicamente, ¿no?, que le agradecemos la basura de los vecinos y todas esas cosas, ¿no? Así a sus hijos. Bueno, ahí estaba Omar Foresti charlando con el compañero Daniel Zambrana hace algunos días en encuentro con las noticias y donde explicaba que aparentemente estos nuevos basurales de José Paz han empezado a surgir con la noticia del próximo cierre del SEAMSE y donde ya han comenzado a restringir un poco el tipo de basura que puede llegar hasta el SEAMSE, por eso lo que no pueden mandar para allá lo están tirando en el Barrio Ideal y también acá en San Atilio. Así que si esto es lo mejor que se le ocurre a las autoridades municipales para un tratamiento de los residuos, y estamos en el horno, pero mal, la verdad que, bueno, no sé cómo calificarlo esto, es prácticamente... Sí, hablaba de la necesidad también de un cambio cultural en cuanto a enseñarle a los chicos a tirar las cosas en la basura. Yo recién comentábamos que eso es como básico, y también es cierto lo que dice Angie de que aquí se tira mucho, la gente tira la basura en la calle. Y es cierto, uno va por el colectivo y tiran la basura por la ventana. Sí, no hay una conciencia con respecto a eso. A mí me causa mucha bronca, pero bueno, digamos que esos son esas conductas que deberían ser autocensurables, es decir, no, ni siquiera debería pasarte por la cabeza hacerlo. Pero bueno, lo que decía Foresti era justamente esto, enseñarles a los chicos que las cosas se tiran en la basura. ¿Por qué? Porque muchos chicos nacen con estos padres. Uno va en el tren, en el colectivo y lo ve, el padre le dice, tira por la ventana. Claro. Y el pibe lo tira y nada. ¿Qué vas a hacer si ese padre, que es el modelo? Yo, en general, suelo no echarle la culpa a los padres de todo. Pero estas cuestiones son muy puntuales. Y por ahí, en los lugares donde los niños se forman, sea la escuela o sea los centros comunitarios, o los clubes, o donde los niños se forman, estaría bueno que haya algo más estructural en relación a la necesidad de que... de los residuos y esas cuestiones con los niños, sí. Sí, también hay una cuestión de no hacerse cargo, ¿no? Porque yo creo que, no sé, nosotros vamos por la calle y no nos hacemos cargo, que la calle también es nuestra, que donde vivimos también es nuestro espacio. Creo que tenemos que hacernos cargo de eso nosotros. Si nosotros tiramos una basura a la calle, tenemos que ser conscientes que tiramos basura a nuestro barrio, a nuestra calle, por donde van a pasar nuestros hijos, son parientes. Cosas que se quedan, no sé, un montón de años. Sí. La basura. Además, claro, es eso. Tiran bolsa, todo biodegradable, todos que no son biodegradables, mejor dicho. Bueno, estamos tratando de entrar en contacto con el compañero Daniel Zambrana. A ver. Hola. Hola, Dani. Hola, ¿me escuchás? ¿Escuchás? Sí, te escucho mejor. Hola, hola. Hola. Bueno, te llamamos para que nos cuentes un poco cómo se está desarrollando el festival Sí a la Plaza, No al Basural. Recién compartíamos con la gente la nota que le realizaste a Omar Foresti, así que bueno, ya hicimos una introducción al tema. Y bueno, contanos vos cómo está todo por allá. Bien, bien, bien. Bueno, Bien, mirá, en este momento están hay varias murgas, entonces están haciendo una especie de demostración. Empezaron las murgas, la murga local, acá, los Gastazuelas, con una canción que tenía que ver justamente con el tema del basural, las consecuencias que esto trae a la salud y un espectáculo que ellos han hecho varias veces. También están, bueno, otras murgas que han venido a acompañar, de la Asamblea Tortuguita, de Sol y Verde, de las murgas que vinieron a estar en este momento. Ahora, con eso, antes hubo una marcha por alrededor de lo que es el enorme basural acá, en Barrio Ideal, como la consigna que nuclea todo este simple, sí, a la plaza, no al basural. Se montó un escenario, se hizo una marcha, ahora están las murgas. Hace un rato hubo una chica con un espectáculo de hip hop, que bueno, que cantó una canción, decía que la escribió hace dos días, tenía que ver también con el tema del basural, pero también con la cuestión de los derechos de las mujeres, la verdad, una chica con un talento enorme. Y bueno, lo que decía Omar recién, que es un poco lo que está haciendo la conducción desde el escenario de todo lo que está pasando en este festival, es que arrancaron un poquito más tarde, un poquito bastante más tarde, así que se están superponiendo cosas, pero bueno, nos estamos apurando para ganarle antes que baje la noche, antes que baje el sol y se ponga un poco más frío el día, y bueno, que todos puedan mostrar lo que hicieron, lo que prepararon. Está la gente de la Escuela de Psicología Social, está la gente de la Asamblea de Tortuguitas, de la Red del Encuentro, de la Arco Juancho, está Paula Jove, que estuvo hace una pasada en el programa ahí en Los Normales, está Ale también, que estuvo una pasada en Proyecto Sur, está la Jove del Frente Izquierda. La consigna igual, o sea, la convocatoria es apartidaria, o sea, tiene que ver con una cuestión de, no porque no tenga cada una de las que participa ningún tipo de simpatía o de militancia política, sino que la convocatoria, para no perder legitimidad, tiene que ver simplemente con esta consigna, sí a la plaza, no al basural. Y bueno, se ve que se está viviendo una jornada intensa ahí. Daniel, contame, ¿hay alguna pronunciación oficial, digamos, desde la municipalidad acerca del tema? No, hace un rato decía, esto no es en contra de nadie, es a favor de la familia, de los chicos del barrio. Yo estoy en este momento hablando con vos, caminando, alejándome del escenario de los parlantes, caminando literalmente arriba de la basura, que hay acá en el basural. No, lo que decía Omar, que es quien estuvo desde el principio junto a la gente de Providencia, es que el otro día, cuando en la semana vinieron cámaras de Canal Encuentro, filmar el basural, ahí recién como acercó algún puntero, que según el puntero mismo dijo, respondía a Orqueaga preocupado por el tema de las cámaras, no preocupado por la salud de los vecinos, sino preocupado por las cámaras en el lugar. Y hoy decían, la verdad es que en este predio, decía Omar, la gente más grande, recordamos que iba a ser una fábrica que al final no fue. Después ha tenido como muchas promesas políticas a lo largo de la historia el predio este, una especie de lugar, un centro comunitario, una especie de lugar verde para la familia, pero lo cierto es que esto hace bastante tiempo es un basural, hay escombros, ramas, gomas, hace poco los cajones de muertos, digamos, ajá, en el lugar. Y bueno, la verdad es que el reclamo tiene que ver si desde el municipio no hay ningún pronunciamiento. De muchas, seguramente me voy a olvidar, porque hay mucha. Está la gente acá, veo ahora a Pancho de la UFO, la misma familia Sobrera de San Miguel, que también tiene un tema ambiental allá con el arroyo Los Berros y con también una cuestión ahí con inundaciones y problemas por falta de planificación ambiental. Como te digo, solamente me voy a olvidar de la mitad de la gente que está, porque son un montón, hay alrededor de 200, 300 personas en este momento frente al escenario mientras las murgas están haciendo sus demostraciones. Bueno, bueno, Daniel, gracias. Igual nosotros acá le decimos a la gente que seguramente Encuentro con las Noticias estará ampliando, ¿no? Las repercusiones de esta jornada. ¿Alguien acá en la mesa quiere hacer una pregunta al compañero? No, creo que fue bastante claro, ¿no? Sí, bastante claro. Yo puedo preguntar si cuánta gente fue más o menos. ¿Tenés idea, Daniel, la cantidad de personas que hay por ahí? Mira, son más o menos 300 personas que están acá, pero bueno, como suelen pasar en los festivales, hay gente que viene, está un rato, trae su adhesión, viene a tomar un mate, están haciendo, hay algunas cosas para compartir también, y se va, y bueno, va a seguir pasando. En este momento hay cerca de 300 personas participando del festival, está medio fresco el vientito, y el sol empieza de vez en cuando a esconderse detrás de algunas nubes, y pone un poco más fresco, pero hay mucha gente que está acercando, y bueno, hay mucha gente que ha pasado también a un rato, trae una carta, una edición, una canción, algo para sumar al festival, y se va también, así que nada, la verdad es que creo que hay mucha gente, uno ve gente referente de otras organizaciones que se han acercado para dar el presente hoy. Bueno. Excelente, Daniel. Te agradecemos mucho. Un saludo también a Gisela y a Yamila que están acompañándote. Y bueno, esperaremos que amplíes en encuentro con las noticias en la semana. Así que un abrazo grande, Daniel. Seguramente estaremos poniendo like de parte de lo que dicen en el escenario, por alguna nota también que estamos haciendo. Así que bueno, un abrazo para ustedes y nos vemos el próximo sábado ahí en los anormales. Bueno, era el compañero Daniel Zambrana desde el Barrio Ideal, desde el festival Sí, a la Plaza, no al Basural. Llega un mensaje, lo leemos, que dice... De Edlo. Es de Alequesta, que dice... Sí. Los chicos de la Tincu laburando con todo. Último momento, Paula Jove me pidió un cigarrillo, pero no hicimos ningún pacto político. Bien. Bien. Ahí, bien. Cantico. Bien, muy bien. Eso para lo que decían de los... Se está anotando algunos porotos del compañero. Es así. Así que ellos también están acompañando el festival. Eso no le preguntamos a Dani, pero... Sí. No, sí, está. Dani nombró a Ale y a Paula, que estaban ahí también. Es que, perdón, aparte, dos candidatos, ¿no? Que cumplen sus promesas. Sí, eso es, dijeron, vamos a estar en el festival. Empezaron bien. Bueno, eso, sí, empezaron bien. Empezaron bien. Sí, habla seguro. Bien de ellos. Bueno, ¿qué le parece si escuchamos un tema? Sí. Nos están quedando 10 minutitos. El tema que vos quieras, Ale, no me pongas cara de no sé qué tema poner. No tenemos más temas, elegí uno que... Uno de Silvio. O si no, Heroína de Sumo había pedido también ahí. Eso fue, era para el próximo. Sí, bueno. Igual Tomás seguro que quiere uno de Silvio también. El que elijas está bien, Ale. ¿Vos ponés yo uno? Bueno, dale. Y después bueno, de... Claro, como yo manejo los controles, claro, yo pongo los yo temas. Lo sabía. Después de que escuchemos el tema, vamos a escuchar a Angie con el cuentito algo de Angie, que ya hace varios programas que se extraña, que se está extrañando. Bien. ¿Elegiste ya? Sí, elegí un tema de Eterna Inocencia, que se llama Tómalo con Calma. Take it easy. Y claro, forma parte de un compilado que grabó con... Se enojó, Ángela. Que grabó con Peón por Rey, con Ciega, que es una banda de Del Viso... Con muchas otras bandas locales, de Pilar, Escobar. Así escuchamos que... entonces Eterna Inocencia. Tómalo y con calma. Y después nos vamos a ir despidiendo de los anormales. Así que tómalo con calma. Volvé a escuchar este programa en www.fmtincunaco.blogspot.com. Es diferente. Estamos escuchando. Escuchamos Eterna. Eterna Inocencia, banda de profesores. Que bueno, se dedicaron a hacer algo mejor que ir a enseñar en las escuelas y empezaron a tocar. Sí. Mejor sí, para ellos, papá. Claro. No, no. Les gustó más la música y se dedicaron a eso. Está bien. No está mal. ¿En qué construimos mejor? ¿En la enseñanza o en la música? Y bueno, decidieron la música. No sé si lo pensaron así. Ahora vamos a escuchar. Bueno. Hay una cortina. Dale, dale. No quedas, ¿eh? Esta prueba no la pasaba, ¿eh? Era tu última oportunidad. Es que. Dice Lisandro Aristimuño. Sí, sí. Algo de una madre o algo así. Sí, sí, yo lo sé. Tienen que tener paciencia, porque Dani tiene todo como muy, muy, muy. Dale que viene una nueva costumbre, ¿tenés todo preparado? Igual todavía no llegaron los chicos, ¿no? Ahí está, muy bien. Bueno, ¿nos vas a decir primero de qué libro es? Y... Sí, bueno, el libro se llama Mitos, Leyendas y Cuentos Peruanos. Es una edición de José María Arguedas. Y yo voy a contar una historia del Amazonas, que se llama La Sirena. Dale. Cuentan que en la laguna de Pomacochas existe un ser misterioso, mitad pez y mitad mujer. Es la sirena. Tiene largos y rubios cabellos adornados con peinetas de oro y piedras preciosas, y unos ojos tan magnéticos que adormecen a quien los mira. Durante la estación primaveral sale a las orillas de la laguna, especialmente en el sitio denominado Desagüero, a peinarse en una bandeja de oro. Para esto escoge los días martes y miércoles, al amanecer. Cuando alguien va a morir ahogado, anuncia la desgracia entonando extrañas canciones, con una voz muy melodiosa. En ciertas temporadas se le ocurre remover las aguas de la laguna y levantar tempestades, con el fin de hacer virar, naufragar, alguna canoa, donde viaja una persona de su simpatía. Si lo consigue, arrastra a esta hasta su palacio y allí le guarda eternamente. Cuando las orillas de la laguna no estaban despejadas todavía, muchas criaturas desaparecieron de las chacras próximas, donde cuidaban los maizales para que no los comiera el loro. Se presume que siguen viviendo en la ciudad de las sirenas, bajo las aguas, y que se hacen visibles en las noches de la luna mala. Que prometes y me vuelves a fallar. Bueno, gracias por el cuento. Yo tengo algo que decir. Bueno, aparte de gracias por el cuento, que la historia esa de la sirena ya existía en otro lado que no era Perú. Homero se enfrenta a la sirena en la Ilíada, ¿no se acuerdan? Pero eso es después. ¿Eso es después? Y sí. Entonces puedo decir que los de allá de la Grecia antigua se copiaron de los peruanos. Hay hechos que ocurren simultáneamente en distintas partes del mundo. O sea que las sirenas existen en todos lados. Y en los, por ejemplo, en los diarios de los viajes de Colón, de Cristóbal y de Diego Colón, su hijo, y ver sirenas es como para nosotros ver un perrito cuando vamos por la calle. Bueno, y si no, te recomiendo que leas La Conquista de América de Svetan Todorov, que toma. ¿Qué puedes saber? ¿De dónde era? Búlgaro de nosotros. Y bueno, así que bueno. muy lindo el cuento y espero que no está re bueno ese libro, es muy bueno el libro, sí. Y tiene muchos colores lindos. Sí, es como muy lindo el libro. Vos siempre traes libros con muchos colores lindos, no sé si te diste cuenta que son muy coloridos. Sí, acá en general los libros no es son muy tan lástima coloridos. Que no se ve en la radio, ¿no? Es un problema, es algo que hagamos el programa del Pollo Viñolo, que es muy yo los colores. Claro, trabajé en un restaurante que me llamaba la Colorines. Claro. Bueno, nos llegó un mensaje, no sé si para nosotros. No sé. Y puso cara de. Es que. Complicatis. A ver. Complicatis es el programa que viene. Ah, estamos abajo. Ahí pone eso, ¿no? Ah, ok. Que le abran la puerta. Claro, bueno. Aquí bueno, nos vamos despidiendo del día de los. Elegí el tema que quieras, Ale, para despedirnos así. Mientras tanto, vamos, abrimos la puerta, suben los chicos, se acomodan todo y tenemos un tiempito.